Bien, vayamos de lleno, señor Memo, al NEC Vinilos de hoy. Lo voy a sorprender. Esto es, esto, yo si le digo que esto, en el único lugar que lo encontré es en una venta online, tipo eBay, así, porque ni en la Argentina creo que está un ejemplar de estos. Miren lo que le di. Es muy importante lo que traje hoy. Bizarro en absoluto. Él nació en una cortada de barracas. Sí, claro. Pero luego de una breve estadía en ese barrio porteño, la humilde familia de inmigrantes napolitanos terminó subsistiendo en la localidad bonaerense de Remedio de Escalada. En uno de los baldíos que rodeaban la casa de esa familia, con 8 niños, se instaló un circo. El Circo Anselmo, donde nuestro personaje de hoy, a quien rescatamos en este NEC Vinilo, de entonces 7 años, empezó un tránsito artístico signado por el dolor, los golpes y las amarguras. Luego fue canillita, acróbata, lustrabotas, repartidor de diarios y artista de variedades en cabaret de marineros y con espíritu de superación permanente. A los 16 años, solo y por sus propios medios, aprendió a leer y a escribir. En el 31, siglo pasado, se presentó en conocidos cabarets como el Florida, el Maipú Pigal, compañero de espectáculo por alrededor de 20 años, el ruso Bernardo Salzman, Der Brodskin, más conocido como Dick. Juntos recorrieron desde el 33 la Argentina y otros países de América y Europa, transportando una comicidad que hacia 1941 incorporó el uso de sonoras cachetadas en gags que se hicieron ampliamente conocidos en salas mexicanas, españolas, portuguesas y sobre todo cubanas. La aclamada dupla se disolvió en el 56 y el argentino fue tentado por aquel famoso Goar Mestre, ese cubano que vino a la Argentina y casi que creó la televisión para nosotros, para encabezar el show de en la TV de Cuba. 2 años después, tras sufrir un secuestro, al igual que nuestro compatriota Fangio, dejó la isla para los artistas locales, lo despidieron con un gran homenaje en el Teatro Nacional Cubano. De vuelta en Argentina, Goar Mestre le propuso hacer Viendo a... Ya se lo dije, Memo, si no lo sacó hasta ahí, pero no me lo digo. Que cada tanto regresa a la TV, en realidad regresaba a la TV abierta y también a la de cable. Y permite reencontrar, y nos permitió reencontrar, al artista capaz de desplegar una galería de personajes cotidianos atravesados por el absurdo, para así llegar una y otra vez al alma del público. Con esto me vendo solo. Pepe Curdeles, abogado, jurisconsulto y manchapapeles. Pepe Galleta, el único guapo en camiseta. Pepe Maboleta, detective privado de la policía secreta. El gitano Pepe Luis, Pepe Tacañota, Pepe Estropajo, alérgico al trabajo. Pepe Miseria, el gaucho Pepe Pampero, Narciso Bello y el sargento Tom son solo algunos de sus más recordados personajes y célebres criaturas. El ciclo que Canal 13 estrenó los viernes de 1961 en el horario central a las 21:30 llegó a reunir a unos 80.000 televidentes porteños, con un promedio de rating del 66,2 puntos. Envidia total de Tinelli, espero nunca llegue ese número, ¿no? La propuesta televisiva de media hora dirigida por María Inés Andrés, que significó la más grande y notoria consagración de nuestro homenajeado de hoy en NEC Vinilos, el señor Pepe Biondi, la compartió con un elenco integrado por Delfor Medina, Mónica Grey, Gladys Mancini, Jaimito Cohen, Luisina Brando y el cubano Pepe Díaz Lastra, a la sazón su yerno, casado con la única hija que tuvo durante su matrimonio. Aunque antes tomó parte de otros 5 films, a mediados de la década encabezó 2 películas, El Desatrólogo y Patapúfete, palabra que si nos recordará nuestra infancia. Esta última, con dirección de Julio Saraceni, que señal de cable Volver emitió varias veces. Para fines de los 60, Pepe, casado desde el 34 con la cantante de tango María Teresa Moraga, conocida como Teresita Maggi, y padre de Margarita, había sufrido ya 2 afecciones cardiovasculares y su salud era frágil, por lo que fue dejando la actividad. Biondi nos dejó un 4 de octubre de 1975. Es importante destacar en la carrera de Biondi algo que los tangófilos lo saben. Él fue autor de letras de tango, tiene un par de tangos grabados, no por él con su voz, sino como letrista, por la orquesta de Alfredo de Angelis, uno es un homenaje a Gardel. Pero lo que yo le traje hoy, además tiene otros, que hay reediciones hechas en CD de chistes, contando chistes, esos que se llamaban chistes verdes, ¿no? A veces no en dupla, sino sacaban un CD con chistes de Biondi y chistes de Marrone, de Pepitito, el famoso Che. Pero yo le traje un hallazgo que la verdad es que es un negro vinilo muy extraño. Porque esto es Pepe Biondi con la orquesta de Marafiotti, en un simple editado en 1969 por el sello H&R, que de un lado tiene Patapúfete, un tango cómico, lo denomina, y por otro lado tiene el Donde me pongo, otra frase muy conocida de uno de los personajes de Pepe, que es un ritmo de cucaracha. Usted mismo elija qué quiere escuchar, ¿Dónde me pongo o Patapúfete? Patapúfete. Vamos con él, voy al estudio B y enganchamos el negro vinilo homenaje de hoy. Ya estoy, ya llegué, ¿eh? Estoy acá. ¿Es algo todavía o...? Yo sé que la cara no se ve, pero ahí arrancamos con Patapúfete. Orquesta de baterista trabajaba, nunca salía por las noches a pasear, hasta que un día debutó una bailarina. Ella me trajo a este mísero penal, me enamoré como un loco arrebatado, ella abusó de mi noble lealtad. Yo era un hombre con hijos y casado, vivía en la casa de mamá. Me acuerdo que ella salía a bailar con una flor apretada entre los dientes. Yo al verla salir aplaudía frenéticamente. Entonces ella me tiraba la flor, yo le devolvía los dientes y seguía aplaudiendo. Al comienzo yo me preguntaba, ¿esta mujer por qué usará las medias tan arrugadas? Después me di cuenta que no usaba media. Era carne de cogote la vieja. Le entregué mi corazón, mi alma entera. No sé si puede quedar de fondito ahí. ¿Puede quedar ahí? Bien. Una anécdota chiquitita a contar respecto de Margarita, su única hija. Por años, y sigue litigando aún, para que Canal 13 y el Canal Volver le garpen lo que le deben por derecho de autor, por haber usado los más de 400 sketches que grabó su padre y de los que ellos se autohicieron dueños. ¿Todavía la disputa? Sí.